Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy martes 5 de mayo, al cumplirse 26 meses de la siembra del lire de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez. El pueblo venezolano ratifica una vez más su compromiso con la patria de Bolívar y el legado que dejó al presidente invicto que visibilizó a los más necesitados. De inmediato le presentaremos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org. También nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad, @culturaldía. En el control técnico nos acompaña Luis Yerloyo. Yo soy Liz de Ramos y en nombre de todo el equipo le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Campaña electoral para primarias del PSUV inicia el próximo 28 de mayo. Incremento del salario garantiza estabilidad económica de la familia venezolana. Héroes cubanos rindieron homenaje al comandante Hugo Chávez. Cultura. Red de burras y burriquitas se alistan para consolidar el baile como patrimonio cultural de la nación. Llevarán al cine nacional obras de la literatura latinoamericana. Movimiento Venezolano de la Ilustración y Diseño Gráfico busca la formación en el sector. Villa del Cine estrenará documental sobre la obra cinematográfica de Leonardo Favio. Feria Cultural celebrará los 125 años del natalicio de Armando Reverón. Internacionales. Venezuela es premiada por Exhibición Internacional de Turismo en Teherán. Cultura al Día. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes que la campaña electoral nacional para los comicios internos iniciará el próximo 26 de mayo y finalizará el 26 de junio, durante una reunión con las y los postulados, las elecciones internas del PSUV. Maduro señaló que la campaña será financiada a nivel central por la dirección de la Vicepresidencia de Finanzas y Logística. Concepto de ser candidatos y candidatas de la patria, ser candidatos de la revolución. Y ser candidatos de la patria y la revolución es ser candidatos del cambio, de la renovación en revolución para más revolución. Porque ellos se esconden detrás del marketing y tratan de esconder que lo que buscan es desmembrar el país, desmantelar la revolución, desmantelar el nuevo modelo de inclusión, de protección del pueblo, el nuevo modelo socialista. Ahora, en esta secuencia de eventos, el mandatario nacional también indicó que las actividades deben ser impulsadas con el pueblo en la calle. Destacó así que se prevén varias modalidades de cara a los comicios internos: marchas locales, foros públicos, semanas en asamblea de organización, así como propaganda para difundir las ideas y el rostro del candidato o candidata a través de pendones y además y demás medios de comunicación. Ricardo Menéndez, vicepresidente para la planificación y el conocimiento, este lunes exhortó a la clase trabajadora de asumir el rol que le corresponde en la construcción del socialismo y en la contraofensiva económica. Refirió, a pesar de la baja de precio del petróleo y la guerra económica impuesta por la derecha, el presidente Maduro reivindica nuevamente al trabajador y a la familia venezolana con el ajuste salarial de 30%. cuesta 95,000 millones de bolívares ese incremento salarial que ha dado el presidente de la República. 95,000 millones. El presupuesto del país es 741,000 millones. El presidente aprobó ahorita 95 y había aprobado en febrero cerca de 50,000 millones más. Eso nos da la dimensión del esfuerzo que se hace precisamente para darle la contundencia a esta medida. Pero por si fuera poco, a diferencia de la Cuarta República, también a los pensionados se les incrementa el monto. En cuanto al área de educación, el vicepresidente, durante la instalación de la primera escuela internacional de la red de posgrado en educación dirigida a estudiantes de maestría y doctorado de América Latina y el Caribe, puntualizó que las carreras con mayor demanda para el ingreso universitario fueron medicina, ingeniería, administración y derecho. Estamos asistiendo a la instalación de esta escuela por primera vez. Vamos a estar acá hasta el día sábado haciendo trabajo. De hecho, el día sábado se va a las bases de misiones. El día viernes es el cierre de los talleres. Vamos a estar recibiendo a los representantes internacionales de Claxo, asumiendo nuevos acuerdos desde el punto de vista del desarrollo de esta red muy importante de posgrados que agrupa más de 600 centros de investigación en nuestra América. Sobre eso, hay varios centros de investigación de nuestro país que van a asumir precisamente ese rol protagónico. Igualmente anunció que el 15 de mayo, además de realizarse la corrida pública del Sistema Nacional de Ingresos, otorgará un apoyo especial a estudiantes que cursen carreras vinculadas a las ciencias básicas por ser de protección de la visión de país. 12:08 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La tarde de este lunes, los 5 héroes cubanos, acompañados del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, rindieron homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, como muestra de la profunda amistad que une a los pueblos de Cuba y Venezuela. La actividad se desarrolló en el cuartel de la montaña 4F en Caracas, lugar de reposo del comandante Chávez. Este martes 5 de mayo, los 5 asistentes asistirán a un homenaje del pueblo y el gobierno bolivariano en el Panteón Nacional, donde permanecen los restos del libertador Simón Bolívar y otros destacados patriotas venezolanos. Los días posteriores recorrerán las bases de misiones sociales en el estado Miranda y recibirán información sobre este y otros programas sociales que forman parte del Plan de la Patria 2013-2019. Durante esta semana se prevé que intercambien con el personal diplomático de la isla y con representantes de los miles de colaboradores cubanos que prestan sus servicios en Venezuela. Cultura. En aras de defender y salvaguardar el baile de la burriquita y establecer elementos que protejan la tradición a través de las futuras generaciones de cultores y bailadores, Carlos Marrón, fundador y presidente de la Red Nacional de Burras y Burriquitas Tradicionales de Venezuela, informó en una entrevista concedida al diario Correo del Orinoco que actualmente se busca consolidar esta manifestación como patrimonio cultural de la nación. Marrón detalló que tal solicitud se realizó formalmente ante el Instituto de Patrimonio Cultural, esto gracias a la realización de la primera mesa de trabajo y como segundo paso se tiene previsto el Registro Nacional de Patrimonio. Desde el año 2009 hasta el año 2013, la red realizó el censo de maestros de tradición, cultores y nuevos bailadores de la burriquita. Asimismo, destacó que la burriquita ya cuenta con el elemento de interés nacional y actualmente aproximadamente cuenta con 1,300 personas ejecutantes del baile en todo el país. 12:10 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con el propósito de fortalecer la relación de niños y jóvenes del país con el imaginario venezolano y la literatura latinoamericana, el Centro Nacional del Libro, CENAL, y el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, suscribieron un acuerdo para llevar obras literarias de la región al cine nacional con el apoyo de escritores y guionistas venezolanos. Así lo dio a conocer Cristian Vallés, presidenta del CENAL. Ambas instituciones, el CENAL y el CENAC, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para promover a través del cine autoras y autores venezolanos y la literatura venezolana en general. La idea es generar una base de datos, investigaciones que permitan identificar aquellas obras de la literatura venezolana que son más susceptibles de ser llevadas a la pantalla cinematográfica tanto en cortos animados animados, documentales o largometrajes. Ya se inició la primera avanzada a través de la escritora Laura Antillano, que realizó una identificación de unas primeras obras que deberían estarse produciendo este año. Vallés destacó que dichas producciones cinematográficas ofrecerán una nueva propuesta al público, diferente a la creada desde la industria hollywoodense y sus antivalores. Entre otras actividades, Valle informó que a partir del próximo 8 de mayo, la Feria Internacional del Libro Filben 2015 llevará cultura y literatura al estado Anzoátegui hasta el 10 de mayo. Tras un encuentro nacional del Movimiento Venezolano de Ilustración y Diseño Gráfico efectuado el pasado sábado en el estado Vargas, voceras y voceros del sector se plantearon la necesidad de conformar un plan de formación en todas las regiones del país. César Mosquera, integrante del movimiento, destacó la importancia de este planteamiento, con lo cual se apunta a ofrecer talleres que se deslinguen de la rigidez académica, donde desde las necesidades puedan agregar nuevas ramas a la enseñanza en cuanto al diseño. Tenemos el plan de coformación, la idea es que se despliegue a nivel nacional y entonces todas las personas que pertenezcan o no al movimiento, que tengan experiencia formativa en talleres, cursos, conversatorios, eso va a estar acompañado de un proceso de formación de formador. Se definió como una estructura para ese plan de coformación. Involucraba los tópicos de las diferentes ramas del diseño, que no gira en torno al mercado o a la publicidad, sino más bien a cómo se integra el diseño en la sociedad. Además incluimos el tema de guerrilla comunicacional y comunicación popular. Obviamente todo esto con una vinculación muy hacia la comunidad, hacia los espacios de paz, hacia las comunas, hacia los nuevos urbanismos. Una vez organizadas, los voceros y voceras del Movimiento Venezolano de Ilustración y Diseño Gráfico, cada uno de ellos en su respectiva región, realizarán una reunión en aras de planificar su agenda de acciones a nivel nacional y un segundo encuentro del mismo, 12:14 minutos del mediodía. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para el próximo 5 de junio, la Villa del Cine tiene previsto el estreno en las salas comerciales del film Fabio, la estética de la ternura, el más reciente trabajo documental de los hermanos Andrés y Luis Rodríguez, así lo informó Blanca Rey, presidenta de la Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films. Este próximo 5 de junio llega a las pantallas la última producción de la Villa del Cine. Se trata del documental Leonardo Fabio, La estética de la ternura. Un documental dirigido por los hermanos Rodríguez, en el que descubrimos una faceta quizás para los venezolanos no tan conocida de este famoso cantautor latinoamericano, quien no solamente fue quizás uno de los grandes cantantes de una época, sino que también fue un gran cineasta. Nos permite adentrarnos, descubrir esta maravillosa faceta sensible de Leonardo Fabio, quien en sus películas realizaba también una crítica social a la realidad de opresión que vivía el pueblo argentino. Asimismo, la presidenta de la institución informó que en Fabio, la estética de la ternura, el público encontrará escenas de algunos films del realizador sureño, así como entrevistas en especial. La última que brindará el cantautor a los hermanos Rodríguez en su interés de conocer acerca del líder bolivariano Hugo Chávez y el efecto del proceso revolucionario en la región latinoamericana. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El próximo 8 y 9 de mayo se llevará a cabo una feria cultural en homenaje a uno de los artistas plásticos más importantes de Venezuela, Armando Reverón, en el marco de los 125 años del natalicio del artista. La información fue suministrada por Zacarías García, director del Centro de Estudio y Creación Artística de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Tenemos una doble coincidencia también, el día 10, que es el día domingo, es el aniversario del natalicio de Armando Reverón, pero el 14 es el centenario del nacimiento de César Rengifo. Entonces, tratándose de artistas plásticos los dos, hay una serie de actividades, exposiciones, se está abriendo un espacio acá en la universidad con una muestra de fotografías de Alexis Pérez Luna acerca de la obra de Alejandro Colina, otro artista venezolano importante, escultor de monumentos. Y tenemos también una muestra de estudiantes de pintura que se está abriendo en una sala que tenemos dentro del centro aquí en Caño Amarillo, además de que todas las semanas se van a estar proyectando documentales acerca de la obra de artistas venezolanos. Y hay algunos conversatorios, ¿no? Se abren también algunas muestras de obras de estudiantes y de artistas jóvenes. García invitó al público a asistir el próximo viernes 8 a la sede de UNEARTE de Caño Amarillo al conversatorio sobre Armando Reverón con la ponencia de la directora de cine y guionista Margot Benacerraf. Asimismo, el sábado 9 de mayo, la estación del metro Caño Amarillo será escenario de celebración donde se realizarán toques en vivo, recitales de poesías, proyección de videos artísticos, exposiciones de fotografía, pintura y escultura. 12:17. Internacionales. Y este lunes, durante la octava exhibición internacional de turismo de Teherán, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela recibió el premio al stand con mejor diseño y proyección de las bellezas naturales del país. En el stand de Venezuela se pudo apreciar el teleférico Guaraíra Repano, el Salto Ángel, los Roques, una churuata indígena y la singular parroquia caraqueña La Pastora, quienes captaron la mayor atención de visitantes gracias a su gran colorido. La octava exhibición internacional de turismo de Teherán contó con la participación de Malasia, Vietnam, Corea, Turquía, Tailandia, Emiratos Árabes, Irán, Venezuela, entre otros. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, en este momento le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Xavier Sarabia, presidente de la Fundación Cinemateca Nacional. Bienvenido a Alfa Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante y de celebración porque está cumpliendo 49 años la Cinemateca Nacional. Sí, el día 4 de el lunes. Ayer cumplimos 49 años. Al principio se llamó Cinemateca Nacional. Posteriormente adquirió el nombre de Fundación Cinemateca Nacional. Ese día se proyectó la película Barbarroja de Akira Kurosawa en nuestra sala emblemática de aquí de Caracas, que era la anterior Galería de Arte Nacional y ahora Museo de Bellas Artes. Y la fundadora fue Margot Benacerraf, por supuesto. Todos conocemos quién es Margot y los aportes que ha hecho al cine, no solamente como realizadora, sino también por la difusión de la cultura cinematográfica. Así es. Bueno, estamos contentos porque 49 años se dice muy fácil, ¿no? Pero en toda esa trayectoria, ¿qué nos ofrece de atractivo la Cinemateca Nacional para su programación especial? Bueno, generalmente la Cinemateca asume el aniversario como durante todo un mes. Y no lo asume nada más que exhibiendo o programando películas, sino con otras actividades que tienen que ver con la difusión de una cultura cinematográfica liberadora. ¿Qué destaca en este aniversario? Desde 2006 hasta 2015, lo que va de 2015, la sección que se llama Estrenar el Cine Nacional, que es los jueves, ha tenido 212 películas estrenadas. Solamente. Sí, solamente en ese espacio hemos estrenado otras películas del cine nacional, pero no en ese espacio. Entonces decidimos dedicarnos a esto de estrenar el cine nacional, porque ¿cuáles son las películas que concurren allí? Son películas que por su duración, pueden durar 20, 30, los minutos que quiera el realizador, no caben en el circuito comercial, o por su temática no caben en el circuito comercial, o por su modalidad, hay un cine corto, por ejemplo, de animación, o cine experimental, o también porque los directores y las directoras las hicieron, para como una forma no comercial de ver el cine. Entonces se agruparon, sacamos la cuenta y tenemos 212 películas desde 2006 a 2015. Y se hizo una selección bajo el criterio de poner películas que se hubieran estrenado en esa sección de nuestra programación, pero también que fueran de directores y directoras que tenían más películas, ¿no? Y ya empezó en todas las salas de cine de la Cinemateca, en las 16 salas que tenemos, la proyección de esas películas. Eso en materia de proyección de películas. Pero, por ejemplo, este miércoles 13, en la sala de la Cinemateca, que está en el Museo de Bellas Artes, vamos a tener un cineforo que se llama El Trabajo del Actor, del guión a la pantalla, una visión desde el intérprete. ¿A qué hora se va a realizar esa actividad? A las 3:30 de la tarde. Y va a ser con la película Ley de Fuga. Ah, muy bien. De Ignacio Márquez, uh-huh, que es una película del año 2014, una producción de la Villa del Cine. Y los invitados son el director y los actores y las actrices de la película. Y ellos y ellas van a compartir con la audiencia sobre ese tema de cómo es el trabajo del autor, desde que él tiene el guión hasta que está en la pantalla. Pero no lo vamos a ver desde el punto de vista del director ni del productor, sino desde los propios intérpretes. Esto le da continuidad a una mesa redonda que tuvimos en el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Caracas. Esta es una actividad que nosotros la incluimos dentro de la vocación que tiene la Cinemateca de formación. La audiencia va a ir allí y podrá discutir con los autores. También tenemos tres estrenos en este aniversario. En la sección de los jueves, estrenar el cine nacional, tenemos el jueves 14 a las 4:30 de la tarde, esta vez en la sala del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, estrenar el cine nacional, Cuatro Cuerdas, Una Patria. Es esa película de Eric Splinter. Qué bueno. Con producción del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y allí vamos a invitar a Luis Pino, que es un cuatrista venezolano, para que también aporte sobre la discusión de la película. El jueves 21 estrenamos una película de Orlando D'Elia del año 2015 también, La Torre de los Sueños. Esta es en la sala del Museo de Bellas Artes. Y trata sobre los testimonios de los que fueron y las que fueron habitantes de la llamada Torre de David. Y recibe el título de la Torre de los Sueños porque, bueno, eso es lo que más representa ese testimonio que nos dieron ellas y ellos en este documental. Y el siguiente estreno va a ser el 28. Ese día jueves 28. También. Estamos hablando de los jueves de cine venezolano. Exactamente, estrenar el cine nacional. Que es a las 4:30, también en el Museo de Bellas Artes. Está la película que se llama De Tienda Onda a Flores Blancas. Es una película de José Antonio Varela. No voy a comentarla mucho. Uh-huh. Es del año también 2015. Se estrenará este año 2015. Y queremos hacer un recital poético alrededor de la película. Porque yo me atreví a proponer eso. Porque yo vi la película y me parece que es muy poética. Qué bueno. Vamos a estar presentando el miércoles 20. A las 3:30 de la tarde en la sala del Museo de Bellas Artes, un título de la colección, la Cinemateca tiene una colección de videos, y vamos a presentar el título que se llama Dos Largos, Cortos Dos, que es el primer álbum doble de la colección, gracias a Andrés Agusti. Entonces vamos a tener dos largometrajes, uh-huh, ¿verdad?, documentales, y dos cortos documentales de Andrés. Y también vamos a tener el miércoles 27, la presentación de la película, también de la colección, César Rengifo, porque estamos en los 100 años de César Rengifo. Esa película es una película de Jesús Mujica, uh-huh, Pedro Riera, quien ya lamentablemente no está con nosotros, y Juan Plaza. Y a las 3:30 nos encontraremos ahí. El viernes vamos a tener a las 10 de la mañana, ahí en los espacios de la propia Cinemateca de la sede central, en el piso 19, de la Torre Norte, de la Torre de la Cultura, a las 10 de la mañana, un conversatorio sobre nuestra colección que se llama Cuadernos de Cineastas Venezolanos. Vamos a discutir sobre el cuaderno de cineastas de Joaquín Cortés, que lo hizo una investigadora que trabaja en la Cinemateca que se llama Yoli Chacón. Y también estamos dando continuidad a tener encuentros entre las audiencias y los realizadores o realizadoras que son objeto del cuaderno, y la investigadora o el investigador que lo hizo. de manera tal de que con eso cubrimos un amplio espectro. Ese es para el mes de mayo. Para el mes de mayo. Y también en junio vamos a seguir presentando películas de Estrenar de Cine Nacional, porque fueron, bueno, como fueron 212, bueno. Sí. También los martes tenemos como lo que llaman, esa expresión a nosotros nos gusta, pero hay un público como cautivo, le llaman público cautivo. Nosotros queremos trascender la expresión de público por la de audiencia, o usuarios y usuarias, y lo de cautivo, bueno. Por el material que se proyecta. Claro, pero entonces vamos, eso, ¿allí qué se hace? Se hace un forocine, que es una forma de donde tú tienes un tema, escoges el tema y la película la toma a propósito del tema. ¿Y eso es con recomendaciones del público? A veces son recomendaciones del público, otras veces de instituciones. Por ejemplo, hemos discutido el tema de la lucha contra el racismo y hay una institución o un ministerio que nos lo propone. El tema del agua también lo discutimos una vez y lo ponemos los cuatro martes de esa semana. Este martes no va a haber, pero el martes que viene, que es el martes 12. Ah, bueno, ¿el tema cuál fue? Cine sobre el cine. Interesante. Ajá. Claro, estamos hablando del aniversario de la Cinemateca. Y vamos a presentar también La Lluvia, que es una película de Isiar Bollaín, una realizadora vasca, creo que es ella. A las 5:45 vamos a estar haciendo eso. Esa película es interesante porque esa película trata de un grupo de europeos que quieren recrear el, aquí en la radio no se ven las comillas, pero lo vamos a poner comillas, el descubrimiento de América. De América, ¿no? Eso que nosotros llamamos la invasión. Sí, señor. Y lo hacen en medio de la guerra del agua que hubo en Bolivia. Entonces está el contrapunto entre cómo ven quienes están realizando la película lo que sucedió y cómo la hacen en ese momento. Es una película de cine sobre cine y que también tiene un aporte porque es una mujer quien la dirige y creemos que es interesante. Entonces, y después tenemos el otro martes, que es el martes... el martes 26 tenemos El Cine Soy Yo, que es una película venezolana. ¿De quién es la película? Ah, bueno, la película es de Luis Armando Roche, uno de nuestros grandes directores. Es del año 1977, con una actuación buenísima de Asdrúbal Meléndez, que es un ícono ya del cine venezolano y trata de un venezolano, un caraqueño mecánico que toma un carro que se llama La Ballena, carro rojo con la bandera tricolor en los costados. Allí monta un equipo de proyección y en vez de hacer el viaje que se hace desde el interior a la capital, hace el viaje de la capital al interior y ahí va mostrando todo eso, pero convertido en proyeccionista. Eso de alguna manera también es un homenaje a los trabajadores y las trabajadoras, porque todo esto que se ha hecho en 49 años no es posible sin ellos y sin ellas, ¿no? También vamos a tener actividades más internas que tienen que ver con el reconocimiento de esos años que llaman redondos, que son los 5, 10, 15, 20 años de los trabajadores. Es una actividad que la vamos a hacer, es interna, la vamos a hacer en la sala emblemática de aquí de Caracas y vamos a presentar la película Reverón para los trabajadores y las trabajadoras y vamos a invitar a Margot Benacerraf, o sea, el Reverón de Margot Benacerraf. Sobre todo también porque este mes es un mes también muy importante porque se trasladan los restos de Armando Reverón. Sí, se están celebrando 125 años de su natalicio. Exactamente. Eso, de eso se trata. Hay otras muestras. Coincidió con el centenario de Orson Welles, el gran director de cine clásico ya. Y entonces tenemos una muestra. Y también tenemos una muestra dedicada al cine sobre la esclavitud, porque en mayo es el día de la afrovenezolanidad. Y lo estamos haciendo con un movimiento social de afrodescendientes que tiene su sede en Venezuela, y con ellos vamos a presentar esas cinco películas. Lo que se trata con esta con esta programación, que como nos damos cuenta tiene que ver con la colección de videos, tiene que ver con actividades de formación, tiene que ver con, sí, tiene que ver con nuestra actividad editorial de los Cuadernos de Cineastas, es porque hemos venido madurando la Cinemateca Nacional, que ahora sí es nacional y popular, porque cuando se fundó era una sola sala, después eran dos y se llamaba Cinemateca Nacional. Y hace en el año 2006-2007, comenzó la expansión y tenemos ahora salas en otras 14 ciudades del país. Esas son las salas regionales y tenemos salas comunitarias en todo el país. Eso quiere decir que ahora la Cinemateca Nacional es verdaderamente nacional y popular. Y hemos venido con los muchachos y las muchachas, yo soy uno de los mayores de edad, uno de los muchachos más, menos jóvenes de la fundación. Los muchachos y las muchachas hemos venido discutiendo esto que hacemos nosotros y nosotras. Y estamos construyendo un concepto y nos reconocemos como una fundación para la difusión integral de una cultura cinematográfica liberadora a través de la distribución de bienes y servicios culturales contrahegemónicos para la formación de audiencias, la creación y formación de audiencias emancipadas y emancipadoras. Qué bueno. De eso se trata. Entonces, un poco ese concepto se aplica a los 49 años, que además los asumimos con un elemento importante que es rumbo a los 50. Sí, señor. Y como vamos rumbo a los 50, vamos a lanzar este mes de mayo 4 concursos. El concurso de crítica de cine venezolano. Creemos que al cine venezolano le hace falta crítica. Es un concurso a nivel nacional, ¿no? Es un concurso a nivel nacional, sí. El llamado, las bases del mismo. Sí, todo lo vamos a lanzar este mes, con las bases, con el tiempo para que la gente pueda realizar su trabajo, en compañía con los especialistas de cine y medios audiovisuales que hay en cada gabinete. Qué bueno. Con las redes de cine audiovisuales que hay en cada estado. A ellos lo vamos a convocar. Y va a concluir en un libro que presentaremos en el aniversario 50. Qué bueno, o sea, que hay un año completo, sí, para hacer todas esas actividades muy interesantes. Ajá. Y complementarias. ¿Cómo ha sido la asistencia del público? Bueno, eso varía mucho. No, nosotros no estamos satisfechos con la asistencia del público. Uh-huh. ¿Por qué? Eso tenemos que decirlo. Porque en algunas oportunidades una sala se puede llenar con una película, pero tenemos salas en donde ahí va más gente. Tenemos salas en donde hay que recuperar eso de ir al cine. Por ejemplo, hay creo que 7 u 8 estados en donde la única sala de cine es la de la Cinemateca. En Puerto Ayacucho, por ejemplo, en San Fernando, en San Carlos, en Macuto. Esa es la única sala de cine que hay. Y ahí sí hay una participación. No necesariamente, ¿no? Porque tenían 20, 22 años que no tenían una sala de cine. Uh-huh. Entonces hay que crear ese hábito. Sí, señor. Además, estamos hablando de 2006 para acá, porque de 2006 se creó el ministerio. Correcto. Y hemos venido y tenemos apenas 17 años en revolución. ¿Qué pasa? Ahora no es nada más el cine lo que hay. Hay una gran expansión de la lectura, hay una gran expansión del teatro, de la danza, de la música, y no es que competimos, pero no necesariamente la única expresión cultural que hay en esos sitios es la del cine. Nosotros estamos siempre pendientes, queremos hacer este año estudios de audiencia, pero lo tenemos que hacer desde la perspectiva de lo que nosotros nos proponemos con el cine. Nosotros decimos que allí donde el comercio impone un solo tipo de cine, nosotros tenemos como gobierno el derecho a exponer otro tipo de cine. Alternativas. Y son atractivas porque tenemos variedad de cosas que aprender y proyectar. Exactamente. Entonces, estamos acostumbrados a ver solamente lo comercial, las redes de cine. Entonces, es eso y vamos como guiados que claro, eso es lo bueno y eso es lo mejor. Y sin darnos cuenta, muchas veces por desconocimiento, despreciamos lo que tenemos. Claro, esa es una idea. La otra es que ahí donde el comercio niega el cine, como Estado tenemos el deber de poner cine. Porque en la Cinemateca interpretamos el cine como una expresión de la cultura, pero además como un derecho cultural de la humanidad. Es muy probable que, si uno sigue el esquema, haya salas de cine que no deberían estar ahí porque a lo mejor no son redituables. ¿Verdad? Uh-huh. Porque, bueno, a lo mejor ellos hicieron su estudio y por eso es que no pusieron una sala de cine en Puerto Ayacucho. Pero ahí hay una sala de la Cinemateca. O no la pusieron en Tucupita y ahí se está construyendo una. ¿Qué pasa? Yo también, cuando veo por mi experiencia propia, yo me formé en la Cinemateca Nacional. Pero me formé y pude llegar a ser el presidente de la Cinemateca Nacional, tapa amarilla y todo. ¿Por qué le dice tapa amarilla? Bueno, porque date cuenta que nosotros, los que estamos en muchas de estas actividades, no vamos a negar que conocíamos cine o no, sino que llegamos a esto por el mismo proceso. Por el mismo proceso revolucionario que estamos viviendo. Entonces, bueno, estamos allí. Nosotros nos formamos allí. Y estamos dirigiendo con un equipo bien bueno, de mis compañeros y mis compañeras de trabajo, estamos dirigiendo la Cinemateca. Pero si hubiéramos nacido en San Fernando, no hubiéramos podido ver el cine. Sí, es verdad. Entonces, a lo mejor, allí donde no va mucha gente al cine, porque tampoco hay tanta gente para que vaya, a lo mejor en una de esas salas se está formando el próximo Román Chalbó o la próxima presidenta de la Cinemateca. O el próximo Armando Arce. O la próxima Margot Benacerraf, ¿ves? Entonces, la distribución que hemos hecho nosotros de la sala geográfica no es demográfica. Y es muy probable que una sala de 120 personas no se llene todos los días. Pero en la medida en que la audiencia se ha convertido ya en creadora, ¿no? Nuestro cine está alcanzando la estatura de su pueblo. Sí, es verdad. En esa medida va a ir más gente al cine, necesariamente. Es un trabajo que a veces se nos pone duro. Pero eso es nuestra gran discusión. Tenemos inclusive en la Cinemateca creado un comité para ver cómo mejoramos el tema de la asistencia. Surgió el Sistema Nacional de Muestras y Festivales de Cine en Venezuela, que tiene mucho de cine comunitario. Bueno, el circuito normal, natural de ese sistema es la red de salas regionales y comunitarias de la Cinemateca. Eso también justifica a la Cinemateca. El otro tema, las redes que están surgiendo ven sus realizaciones en nuestras salas. El Concurso Nacional de Cine y Video Comunitario, que tiene un promedio de 90 películas al año, circula a través de nuestras salas comunitarias. De manera que creemos que cada vez vamos a tener más audiencia, cada vez, y también, bueno, nosotros no podemos negar, porque de eso se trata, de que hay un cine hegemónico. Nosotros lo que queremos es tener audiencias, como dijimos, emancipadas y emancipadoras, que sean capaces de ver ese cine hegemónico, pero también de construir ese lenguaje. Se trata de un lenguaje, se trata de formación de conciencia. Hay un cine narcotizante. Sí, señor. Y nosotros. Y perjudicial. Ponemos otro tipo de cine. Pero no lo vamos a lograr de una vez, porque son más de 500 años. Claro. Con este problema de la conciencia. Entonces, de eso se trata. Y bueno, 49 años en eso. No nos diferenciamos mucho de cuando empezó. La gran diferencia, que es la gran diferencia que tenemos en el país, es que en aquella época era la democracia representativa. Y la democracia representativa tiene un correlato inmediato con la cultura de élites. En cambio, nosotros y nosotras ahora tenemos una democracia participativa y protagónica, y tiene un correlato directo con lo popular, con el pueblo, con la cultura de lo popular. Entonces, esa es la gran diferencia. Así es, y las oportunidades que se le están dando a todos esos creadores y creadoras para que proyecten sus obras. Y por lo tanto, una interpretación de lo que se llama la inclusión más allá de las audiencias. Uh-huh. Evidentemente que si tú tienes, después de dos saltas, 16 salas, crece la audiencia. Claro. No en los términos que quisiéramos regionalmente hablando, pero crece. Y si tienes 130 o más salas comunitarias, crece la audiencia. Ese es un tipo de inclusión. Pero con esto de estrenar el cine nacional, por ejemplo, que es un ejemplo, estamos incluyendo modalidades, estamos incluyendo directores y directoras, estamos incluyendo formatos. Y también, en general, con el concepto que tenemos de un servicio contrahegemónico, estamos incluyendo filmografías que no tienen cabida en el circuito comercial. Nosotros acabamos de terminar la muestra de cine ruso. Uh-huh. Bueno, ese no se ve sino en la Cinemateca. O la muestra de cine iraní. También. Ahorita tenemos este mes una muestra de cine policial y cine negro de Argentina contemporáneo. Eso no cabe, no sabemos por qué, en los circuitos, o sí sabemos por qué, en los circuitos comerciales. Podemos celebrar el centenario de Orson Welles. Entonces estamos incluyendo a Orson Welles. Tenemos el cine francés, estamos en el Festival de Cine Francés, ahí sí lo compartimos con los circuitos comerciales y con el circuito Gran Cine, pero la inclusión no es nada más que de audiencia, la inclusión es de otro tipo de cine, la inclusión es de filmografías nacionales. Se ve cine chino en la Cinemateca, en Venezuela se ve cine chino una vez al año por la muestra que presentamos nosotros. Entonces, claro, estamos en la batalla de las ideas y de eso se trata. Así es. Bueno, interesantísima esta información que nos aporta nuestro amigo Xavier Sarabia, presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, a quien extendemos las felicitaciones a todo su personal. Y bueno, seguimos celebrando y aquí tiene con nosotros un aliado para la difusión de toda esa programación. Alba Ciudad 96.3 FM se siente orgulloso de prestar ese servicio y bueno, apoyar con mucho cariño y con mucho amor a esta celebración de la Cinemateca Nacional en su 49 aniversario rumbo a sus 50 años el próximo año. Bueno, así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy martes 5 de mayo de 2015. En el control técnico de principio nos acompañó Luis Yerloyo. En estos momentos está Yolver Zambrano. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Y quien nos acompañó frente a los micrófonos, esta servidora Lisdeth Ramos. Gracias por su atención. Feliz tarde. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad, 96.3 FM. pesar de ser tan joven me fascinas. A pesar que soy tan joven me enloqueces. No sé qué me hiciste, que hasta me enmudeces. Me encierro en mi cuarto, lo pienso mil veces. Me parece un sueño, pero el amor crece. A pesar de ser tan joven me fascinas. A pesar que soy tan joven me enloqueces. No sé qué me hiciste y hasta me enmudeces. Me encierro en mi cuarto, lo pienso mil veces. Me parece un sueño, pero el amor crece. No tengo salida, mi alma está rendida. Ya te pertenece, todo lo que siento germina de adentro. Mi mundo embelleces, gracias a la vida y a esos dos que brillan. Los ojos que un día permitieron verme, dándole a mis días total alegría. Hasta que amanece. Predomina ese andar y esos labios me estremecen. Qué tierno me viste, deja que confiese ante ti retrato cómo esto acontece. Yo busqué las formas y caí como peces. Tu belleza ante una joven predomina, ese andar y esos labios me estremecen. Qué tierno me viste, deja que confiese ante ti retrato todo esto acontece. Yo busqué las formas y caí como peces. No tiene medidas, es indefinida la paz que te ofrece este sentimiento. De ti está sediento, quiero que lo pienses. Mi pasión aviva es la alternativa de darle a mi vida lo que se merece. Qué feliz me harías si dejas mi boca, que la tuya bese. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Manos de cobre te mostrarán toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las sabe abrir. América está esperando. Y el siglo se vuelve azul, pampas